Si hay algo que siempre he admirado es a esas personas que aportan su granito de arena para ayudar a otras que lo necesitan realmente. Y sobre todo a través de un medio como es el deporte. Si te quedas con nosotros, te presento a una de esas personas que ha tenido una gran iniciativa. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta edición número 8 de Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Programa en el que todos podéis participar, como bien sabéis, en nuestra dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Compañero Raúl, buenos días. Muy buenos días, Rafael, ¿qué tal? Pues estupendamente. ¿Y vos? Muy bien, también 8 programas ya. Ya llevamos 8, ¿eh? Parece mentira. Parece mentira, parece que fue ayer cuando comenzamos. ¿Sí? Desmintiendo mitos sobre la psicología. Es verdad. Y hoy estamos aquí en el estudio, pues bien acompañados, porque tenemos aquí una persona que, como decía hace unos segundos, ha tenido una gran idea, una gran iniciativa para sobre todo ayudar a las personas que están atravesando un cáncer. A través de la Asociación Española contra el Cáncer. No me demoro más. Abraham, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por haber tenido esta idea tan buena que bueno, que ahora espero que nos comentes. Sí, gracias a vosotros por darme la oportunidad de comunicar un poquito. Bueno, cuéntanos un poco, para que todos los oyentes les pongamos en sintonía, nunca mejor dicho. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido y cómo lo vas a desarrollar? Bien, esto es muy sencillo, pero se puede hacer más sencillo. Yo llevo corriendo y soy ultrafondista, llevo 4 o 5 años dedicado al ultrafondo como hobby, aunque muchas veces es hobby que parece un trabajo, pero bueno, hay un yo de siempre, yo vivo aquí en Talavera, de siempre he tenido la intención de unir Talavera y Toledo corriendo. Y bueno, por unas cosas, por competición, por calendarios, al final nunca he podido hacerlo. Y de la nada surgió, yo llevo 2 años colaborando con la asociación y una cosa me llevó a la otra. Quise hacer ese camino porque surgió, que era el momento, y le quise dar un puntito de solidaridad y tratar de aportar lo que se pudiera. Empezó un poco siendo una idea de 4 amigos, es decir, yo pertenezco al Club Runners de Pueblo. Y lo dijimos hacer entre nosotros, decir, oye, pues un sábado yo hago mi tirada larga y que la gente vaya adaptándose a distintos. Lo dimos un poco de publicidad o lo pusimos en redes sociales y la verdad es que se ha desbordado con una respuesta de un montón de gente favorable que quiere participar, que quiere ayudar con su como pueda a la causa. El evento tiene lugar el próximo sábado 21 de noviembre, ¿correcto? Sí, el 21. Y cuéntame dónde es exactamente el punto de salida y dónde es exactamente el punto de llegada. Bien, la salida será a las 7 de la mañana en el recinto, en Talavera Ferial, en la antigua Fiaga. Y digamos la llegada, porque tampoco es una meta, porque no es competitivo, vamos a poner que salida ahí. Y la llegada es ¿En Toledo? En Toledo, en el Valle. Más o menos donde está el Mirador de la Virgen, más o menos. Donde está siempre la típica postal de Toledo. Sí. Pues ahí, porque es una buena zona para aparcar. Porque esto no deja de ser algo que hemos hecho entre amigos. No hemos pedido permiso para ir a Toledo, a Zacodover, a ningún sitio puntual. Y vamos a quedar allí como un punto de fin, un punto final del día. ¿Tú vas a hacer el recorrido, el trayecto entero? Sí. ¿Acompañado de algún amigo también? Sí, la verdad que hemos dividido el trayecto en 9 etapas para dar pie a todo el mundo que quiera participar. Tenemos etapas desde 4 kilómetros muy suave, es decir, incluso caminando en distintos puntos, como puede ser en Talavera, Malpica, la entrada a Toledo y luego en las barrancas de Burujón, a la de la Puebla Nueva. Ahí hacemos como unos tramos que lo hemos llamado neutralizados, que es todo el mundo que quiera acercarse por querer moverse, correr, andar, lo que quiera. Y luego hay otras etapas que sí que hemos delimitado unos ritmos para que todo el mundo que quiera participar pueda acoplarse a una, dos etapas, tres, o si se quieren acompañar a las nueve etapas conmigo, yo encantado. Esto que yo sé que le interesa a Raúl, porque es deportista. Sí, yo deportista, corro, ¿eh? Entonces, a ver dónde acoplamos a Raúl para que pueda hacer alguna etapa. Hombre, Talavera, Toledo, ¿cuántos kilómetros son? No, a ver, 80 y tantos por carretera. Nosotros vamos por un GR, que es el Camino Natural del Tajo, que son unos 105 kilómetros. Vaya, un poquito más. Yo no me atrevo con tanto, pero sí me atrevo a preguntarte que esto es una idea de unos amigos, pero ¿en qué momento se convierte en una carrera solidaria? Pues si te digo la verdad, no te sé decir qué momento es, porque varios amigos del club, pues cada uno con su negocio, con su empresa, dijimos, vamos a hacer como un cartel un poco para darle visión, para que se viera. Sí. Y lo colgamos hace dos miércoles a las 10 de la noche y a la mañana siguiente, el jueves, bueno, yo tenía el móvil que con preguntas, con gente que quería unirse, qué tenía que hacer, gente que quería colaborar, aportando lo que fuera, gente que... O sea, que echaba humo el móvil, sí, sí, ¿no? Sí, fue una explosión. O sea, yo todavía no me lo explico muy bien. ¿Cómo se prepara, Abraham, una persona mentalmente y físicamente para hacer este recorrido que yo cuando me lo comentó dije, menuda salvajada hacerse este trayecto? Y me dijo, bueno, si al final kilómetro arriba, kilómetro abajo, corres. Uf. Pero ¿cómo te preparas mentalmente sobre todo para afrontar esto? Al final, sobre todo, el tipo este de carreras hay que estar preparado físicamente, claro está, pero luego tiene un componente, como bien dices, psicológico, un poco mental, que es a veces engañar un poco a la cabeza, porque hay veces, bueno, ahora mismo no habrá nadie que diga que corra estas distancias, que en el kilómetro 30 no le empieza a doler algo, en el 50 le duele algo un poco más. Pues al final muchas veces hacer estrategias un poco en tu cabeza, desde dividírtelo por etapas, que no digas, me quedan 80 kilómetros, y dice, bueno, hago 10 etapas de 10 kilómetros y va descontando. Hay gente que hace, yo tengo compañeros que hacen cosas que a mí me hacen un poco raras, que es como empiezan a pensar en palabras, en frases. Buscar estrategias, es decir, palabras con la A, y empiezan a, sobre todo, es ir corriendo y no tener que, no dejar que la cabeza diga, me duele la rodilla, me duele no sé qué. Es siempre buscar avanzar. Si no es corriendo, andando deprisa, si no andando despacio, pero que eso siempre estar en movimiento, porque en el momento que te para muchas veces la cabeza es cuando da la alarma. ¿Y en cuánto tiempo estimas aproximadamente que puedes realizar el recorrido? A ver, por eso queremos, como no es algo competitivo, vamos a dar mucho margen. Es decir, Talavera salimos a las 7, yo calculo sobre las 6, 7, unas 12 horas llegaremos a Toledo. Pero porque no es competitivo. Esto, si fuera una competición, incluso 9 horas y media lo podías tener. Pero bueno, como no buscamos competición y que la gente vaya mirando el reloj ni vaya agobiado, tratamos de dar la oportunidad a todo el mundo, pues vamos a ir un poco olvidándonos del reloj, marcando unos ritmos, eso sí, porque si no al final podría llegar el domingo y seguir corriendo hasta Toledo, es decir, marqué unos ritmos para llegar, pero sin tampoco un agobio ni una ansia de llegar a Toledo. Hemos comentado la posibilidad de que la gente participe en el evento, que al final es un poco el fin también, ¿no? De hacer ese llamamiento a toda la gente a que colabore para esta causa, que como hemos recordado, al final los fondos recaudados van a ir para la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Dónde puede apuntarse la gente? A ver, la gente se puede apuntar en varios sitios. Tenemos en 6, 7 sitios, o digamos, siete puntos en Talavera, unas huchas, por si la gente quiere hacer su aportación. También tenemos un número de cuenta, que en nuestra página de Facebook se ve todo. Y luego, el mismo día de la carrera, los distintos puntos, si alguien quiere colaborar, directamente habrá huchas allí para que la gente haga su aportación y directamente empiece a correr. ¿Para apuntarse a correr en concreto? A correr, o lo mismo, hay gente que quiere simplemente ver y tomar parte un poco de ver la iniciativa de estos cuatro zumbaos que hemos decidido correrlo y le llama la atención de ver cómo llega una persona malpica después de correr 25 o 30 kilómetros, o cómo quieren ir a Toledo para ver cómo llegamos. ¿Hay una especie de dorsal solidario o alguna cosa de que digas, yo qué sé, o sea, yo voy, acudo a la Asociación contra el Cáncer y digo, quiero correr en la carrera de esta que se está organizando, y me apuntan y ya está, o tengo que hacer algún otro trámite, alguna otra cosa? No, simplemente con la asociación y apuntarse, no hay ningún problema. Luego ya la asociación se pondrá en contacto con nosotros para decir quién es la persona, quizá hablar un poco con él para ver qué etapa, o si él ya tiene claro en qué etapa va a correr, no habría ningún problema. Bueno, recuerdo dos puntos importantes. Uno es la Asociación Española contra el Cáncer, situada en la Plaza Juan de Herrera número 2, y el otro punto, el Sport City, si no me equivoco. Sí, digamos que el otro punto que tenemos ahí también neurálgico junto con la asociación es Sport City en calle Albercho número 4. Eso es, para que todas aquellas personas, que yo sé que en Talavera, Raúl, hay muchísima afición al running y mucha gente que hace practica este deporte. ¿Y por qué pensasteis en la Asociación de Lucha contra el Cáncer y no cualquier otra asociación? Porque yo llevo 2 años... No sé si ellos trabajando conmigo o trabajando para ellos, no lo sé, porque yo no sé a quién le aporta más, ellos a mí o yo a ellos, con la asociación, como profesor de Pilates que soy. Y la verdad que es una enfermedad que estamos tocados todos por la enfermedad esta, de una manera o de otra. Y yo qué sé, yo a mis chicas, mi grupo de 8 o 9 chicas, pues las quiero un montón, y qué mejor que para ellas. Oye, qué bueno esto de yo no sé si yo ayudo a ellos, ellos me ayudan allí, a mí más. Esto es sorprendente, ¿no? O sea, que cuando entras a formar parte de una asociación de este tipo es cuando realmente igual empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿no, Abraham? Sí, la verdad es que ahora que mucha gente está diciendo, Abraham, vaya máquina haciendo esto, y muchas veces pienso, digo, yo realmente creo que las verdaderas máquinas son toda la gente que está en la asociación, por una manera o de otra, que está colaborando. Ellas son las verdaderas máquinas, me parece. O sea, ¿tú eres otro Abraham desde que conociste la asociación? Pues creo que sí. Siempre lo comentamos, ¿no? Cuando tienes una experiencia relacionada o hablamos en un programa del cáncer de mama, al final te cambia. Te cambia de no solo para... No, ni para bien ni para mal, simplemente te hace reflexionar, ¿no?, sobre determinados aspectos de la vida y sobre determinadas circunstancias. Y yo creo, sobre todo, me quedo un poco con lo que comentaba Abraham. Ese feedback, ¿no?, que se da y que se recibe, tan gratificante y tan alentador muchas veces, porque es verdad que él transmite mucho, hay que decir lo que bien ha comentado, de que él es profesor de Pilates para muchas afectadas de la Asociación Española contra el Cáncer, pero él también se empapa al final de sus vivencias, de sus relatos, de sus cosas que comentan entre ellas, como muchas veces a mí también me sucede, ¿no?, en el ámbito de la psicología y de la consulta, que cuando trabajas con grupos de personas que comparten una carga o que comparten una, en este caso, una enfermedad, al final aprendes todos los días cosas nuevas o distintos aspectos de su vida diaria, ¿no? Entonces, yo creo que, lo he dicho al principio, me parece una iniciativa muy bonita, muy solidaria, y yo solo espero que bueno, que sea un exitazo para que todo el mundo al final salga ganando. Claro, porque esta carrera puede ser, bueno, pues la primera de algo, ¿no? Porque supongo que si esto sale bien... Pues volvemos a lo del inicio. Nuestra pretensión simplemente es ayudar. Si hay una segunda edición, si sobre esto se puede hacer una futura carrera, ya sea de ultrafondo, ya sea de una vuelta por Talavera, sea lo que sea, si hemos ayudado a dar un pequeño paso, yo estoy súper satisfecho. Estoy viendo, Raúl, que la próxima es Bilbao-Málaga en pocos kilómetros, vamos. A este ritmo de... Oye, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Desde luego. Yo tengo una curiosidad. ¿Has corrido alguna vez esta distancia? Sí, no, sí, es la primera vez. O sea, ya lo has hecho alguna... He corrido hoy muchas veces esta distancia de 100 kilómetros. En llano no tiene nada que ver, por ejemplo, 100 kilómetros en montaña. Yo también he corrido en montaña. Y sí, la distancia de los 100 kilómetros podemos decir que es típica en carrera de montaña. Yo tengo entendido que, bueno, yo no soy un experto corredor ni mucho menos, pero sí que tengo entendido a amigos míos que salen a correr habitualmente, que me dicen siempre que cuando se preparan para una carrera de X kilómetros nunca corren o nunca entrenan esos kilómetros, siempre se quedan por debajo. ¿Eso por qué es? ¿O es así eso que comentas? Sí, eso es un poco, ya depende de la carga de trabajo que lleve, de entrenamiento. Normalmente se suele hacer en torno a la distancia total que vayas a hacer, un 60%, un 40%. Aquí hablamos siempre de distancias un poco de asfalto, como puede ser medio maratón, maratón. A partir de ultradistancia muchas veces ya no cuentas los kilómetros, cuentas las horas. Muchas veces entrenas por horas. Ya no dices, voy a ir a correr 20 kilómetros en montaña. Lo mismo dices, voy a hacer 3 horas. Y que salga lo que salga, porque, bueno, la montaña tiene un perfil distinto en cada sitio donde vayas. Sí, como que llevas, te marcas un ritmo de trabajo, ¿no? A una intensidad determinada. Sí, más o menos. Pues, claro, sí. Claro, si no, un poco es difícil, ¿no? Esa mecánica tan dura, ¿no? Que yo por más que lo pienso, digo, ojo, yo no sé si sería capaz de recorrer 100 kilómetros. Claro, y las personas que no están habituadas, menos todavía. Por eso, tenéis ahí varias etapas. ¿Habéis pensado en que, por ejemplo, tiene que haber alguien de Cruz Roja, por ejemplo, que va aquí nuestro amigo Rafael y que no está habituado, dice, a correr y de pronto dice, oye, que no puedo más, ¿hay ahí alguien para auxiliar a Rafael? Socorro. Bueno, al principio, para evitar siempre gastos extra o un tema de una ficha con un seguro, en la reunión que tendremos vamos a decir que la gente tiene que ser muy sensata, es decir, por eso tenemos etapa de 4 kilómetros, que incluso sí que hacerlos andando, no hay ningún problema, y etapas más largas. Lo que buscamos es que todo el mundo sea un poco consecuente con la distancia y los ritmos. Si yo no he corrido en mi vida, no voy a querer marcarme una etapa de 10 kilómetros, ni mucho menos. Coger una de 4, que bueno, iremos andando, corriendo, iremos alternando para poder hacerlo apto a todo el mundo. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que va a ser un éxito, pero dentro de esos mensajes supongo que habrás recibido de todo. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que te pone? La verdad, lo que me llama la atención, que la gente aún todavía no está habituado al tipo este de carrera de ultrafondo, y que te digan 100 kilómetros, tú estás loco. Bueno, al final es, lo que sé, es otra disciplina más deportiva, y bueno, ya es un poco la costumbre. Y sobre todo, el otro mensaje, la gente que dice que por qué no se había hecho algo como esto antes. Tampoco tengo la respuesta. Claro. Siempre se ha dicho que el deporte es bueno, ¿no? Pero correr 100 kilómetros, Abraham, ¿es bueno, de verdad? Pues depende a quién se lo diga. Para mí no, seguro. Para Abraham yo creo que sí que le es saludable. Pero es para una mí. Pasada. A ver, todavía ahora voy a tirar piedras contra mí mismo. No hay estudios que demuestren que una distancia de estas, cómo pueden, esto es relativamente nuevo, este tipo de distancias, este tipo de carreras, no se sabe cómo puede repercutir al cuerpo dentro de X años. Realmente yo creo que no muy bien, pero bueno, nos divertimos, ¿no? Que de momento es lo que importa. Es forzar la máquina ahí, sí. pero bien, bien. Creo que yo, si mi chica me escuchara, diría eso, que me estoy quitando años de vida, dice. Bueno, es verdad que dicen los expertos al final que el deporte de élite, siempre lo he escuchado, ¿no? A un nivel muy alto, al final tiene graves consecuencias en edades futuras, como ha comentado Abraham. Por eso yo, que siempre tengo mucha estima y me parece un ejemplo Rafa Nadal, ¿no? Sí. Le veo ya no solo como deportista, sino como persona, por los valores que transmite, el ver que a veces, siendo tan joven, ¿no?, ya acarreas determinadas lesiones por esa intensidad, esa carga de partidos, esos entrenamientos, ¿no? Lo exigente del deporte, ¿no? Lo ves y dices, uff, yo no sé hasta qué punto realmente me merece la pena eso, ¿no? Pero bueno, que nadie se alarme, porque como bien decía Abraham, son diversas etapas las que habéis puesto ahí o vais a poner en marcha para que uno pueda hacer lo que realmente, bueno, pues pueda. Y nada más, ¿eh? Así que vamos a animar a todos los que nos escuchan, porque insisto, la carrera el próximo 21 de noviembre. Uh-huh. Inscripciones y demás, Abraham, adelante. Sí. Pues eso, inscripciones en la Asociación Española contra el Cáncer, en la sede, en Sport City, o bueno, directamente muchas veces, si no nos queremos mover del sillón, a través de Facebook, de nuestro perfil del club Runners de Pueblo. Uh-huh. Ahí puedes pedir cualquier información o cualquier cosa, ahí te atendemos. Uh-huh. Pues fenomenal, ha sido un placer el tenerte aquí, yo creo que ha quedado todo muy claro. Solo quiero, y bueno, queremos animar a la gente, ¿no?, a que participe en la carrera, y nada, de nuevo darte las gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Mucha suerte para la carrera. Muchas gracias a vosotros. Y nada, recordad a los oyentes simplemente que el martes que viene tenemos otra nueva cita con todos ellos. Si queréis participar en el programa, enviándonos cualquier tipo de sugerencia o pregunta, lo que queráis, como siempre, programa@oirradio.es. Un placer, Raúl, como siempre. Igualmente para mí, y también muchísima suerte para ti y para todos los que participen en esa carrera, Abraham, ¿eh? Muchas gracias.